Y tengo aquí una oyente que nos dice, querida Cintia, un oyente, Miguel Artola, ¿le podrías preguntar a Carlos Heller si tenemos resortes institucionales para evitar que el 28 de octubre Macri afloje los controles y habilite una corrida? ¿Qué te parece entonces si le doy la bienvenida a Carlos Heller? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días. Sé que me estás queriendo hablar, pero no escucho nada. Claro que te estoy queriendo hablar. Vengo leyendo los mensajes de los oyentes y me dice Miguel Artola si te puedo preguntar si tenemos los resortes institucionales para evitar que el 28 de octubre Macri afloje los controles y habilite una corrida. ¿Me escuchaste ahora? Sí, te escuché. ¿Y qué decís? Es que, ¿por qué tendría que pasar esto? Bueno, supongo que lo dirá en el sentido de lo que ocurrió al día siguiente de las PASO, ¿no? Por el lunes 12. Te voy a contestar con lo que dijo el presidente del Banco Central el viernes en una conferencia que dio, donde habló de la situación. Dijo, ni el reperfilamiento ni el control de cambio son medidas deseadas, pero eran necesarias para cuidar las reservas. Es decir, algo que también hemos reiterado, el gobierno tomó a disgusto estas medidas, pero ya las tomó. Realmente que las sacara para provocar una corrida, creo que es demasiado autodestructivo como para pensar que pueda ser posible. No creo. ¿Ayer viste el debate, Carlos? Sí, claro. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? A ver, bueno, primero, creo que, bueno, no voy a decir ninguna originalidad, tiene poco de debate y hay que hacer un esfuerzo para que se produzca algún cruce que tenga algún interés desde el punto de vista de las cosas que se están discutiendo. Pero, en mi opinión y en síntesis, vimos a un presidente que sigue hablando como si estuviera en Dinamarca, que dice cosas que no tienen sustento. Por ejemplo, dijo que la deuda que se tomó, 2 de cada 3 dólares fueron para pagar deuda anterior. 2 de cada 3 pesos, dijo encima. Bueno, sí, pero no importa. Perdonémosle, yo ni me di cuenta. Pero sí, no. Sí, dijo 2 de cada 3 pesos y eso es una de las cosas que se marcaban. Sabemos que la deuda tomada es en dólares, ¿no? Bueno. Pero es lo mismo, digamos, lo que está diciendo es que 2/3 de lo que tomó de deuda este gobierno era para pagar deuda anterior. Ahí sobre el pucho tal vez habría que haberle preguntado que explique entonces por qué creció la deuda. Porque tendría que haber crecido muy poco porque dijo que el resto fue para cubrir el déficit fiscal. Así es. Entonces está claro que el dato no resiste ningún análisis serio. Llegó a tener una réplica de Alberto Fernández cuando le dijo que los 30.000 millones de dólares del fondo se habían fugado, ¿no? Sí, sí, claro. 39 dijo él. Ya que vos me corregiste, te corrijo. Pero es para complementar la información, Carlos Heller, no es para corregirnos. Sí, para que no. Ahora te reto. ¿Eh? Ahora te reto, digo. Ah, sí, sí. Y si no, no estaría, no sería así. Sí. No, pero en serio, en ese caso justo fue uno de los pocos puntos, porque lo que conversábamos hace un rato es la falta de representación de la verdadera cultura política de la Argentina por falta de intercambio, sí, que hay en cuanto a la reglamentación que se han dado y que han concordado en la Cámara Nacional Electoral. Y ese fue uno de los poquitos puntos en los que Alberto Fernández le llegó a retrucar, por decir de alguna manera. Yo creo que Alberto Fernández, a lo largo de todo el debate, incluso en su primera intervención, cuando lo menciona a Scioli, está recordándole, no a Macri, sino a los argentinos y a las argentinas, cómo fue aquel debate del 2015, en qué te han convertido, Daniel. Claro. En aquel debate, Macri era una máquina de prometer que Néstor no podía. Néstor terminó diciendo 3 años y medio fue muy poco. Después se corrigió 3 años y medio, casi 4, dijo, fue muy poco para corregir todo lo que había que corregir. En realidad, lo que no estaba diciendo es que en los casi 4 años no solo no corrigió nada, sino que empeoró todo. Que eso se le señaló reiteradamente. Entonces, yo me estoy refiriendo al debate entre Macri y Alberto Fernández, porque creo que es el que tiene sustancia, dicho con todo el respeto del mundo, respecto a las elecciones que van a pasar en menos de 2 semanas. Los demás, cada uno trataba de encontrar un punto en el que apoyarse, pero creo que no tienen demasiado consistencia, ninguno. Lavagna tuvo coincidencias bastante importantes con Fernández en una cantidad de cosas, y Fernández con Lavagna, ¿no? Si uno tuviera que buscar alguna simetría en visiones parecidas, yo creo que por ahí podría también encontrar un hilo. Sí, tal vez en Macri, Gómez, Centurión, Esper por un lado, y luego es cierto que Lavagna y Alberto Fernández coincidieron en algunas perspectivas, y a Lavagna se lo vio muy sólido en la cuestión económica, ¿no? Después parecía tener cierta incomodidad. Sí, pero es más bien tal vez su estilo. Y el rey y Del Caño haciendo lo que hacen los trotskistas siempre, ¿no? A diestra y siniestra, y yo creo que si le medimos los tiempos fue más crítico con Alberto Fernández que con Macri. Bueno, pero ese era su negocio, me parece. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Yo no digo que no sea su negocio, yo lo estoy observando y vos lo estás justificando. Sí. No, en la previa me parece que era esperable, como también era esperable que Centurión y Esper fueran a buscar al electorado más de derecha, ¿no? Sí, pero que Esper y Centurión fueran a buscar al electorado más de derecha es esperable. No sé por qué es esperable o justificable que Del Caño ataque al frente de todos. Esperable y justificable es distinto, tenés razón. ¿Qué? Esperable y justificable es absolutamente distinto. Sí, es absolutamente distinto. Sí. Vos decís conocer los bueyes con que harás. Claro, exactamente. Bueno, perfecto, aceptado. Yo estoy señalando nada más un hecho objetivo y reiterado a lo largo del tiempo, de que yo alguna vez en un cruce televisivo que tuve con Nicolás Del Caño, le señalé que cuando fuimos compañeros en la Cámara, que compartimos, digamos, mandato, o tiempo de mandato, sus intervenciones, que tenía 10 minutos como yo para hablar, él era 7 para criticar al gobierno kirchnerista y 3 a Macri, más o menos en esta proporción. Pero bueno, creo que para lo que estamos hablando es un detalle menor. Sí, lo que se notó mucho también es que había una perspectiva casi de spot. Como tenían 2 minutos, a veces, o 30 segundos, repetían lo mismo prácticamente de los spots, y fue el caso de Nicolás Del Caño, justamente. Sí, pero es muy difícil, ¿eh? Yo me trataba de poner en el lugar, y debo decir que en general, con las posturas de Alberto me sentía identificado. Me parece que, por ejemplo, en el tema Venezuela lo resolvió muy bien, porque incluso no solo fijó una posición diferente, sino que además hizo una advertencia, hizo una advertencia grave, ¿no? Dijo: espero que ningún soldado argentino termine interviniendo en una agresión a Venezuela. Macri no lo desmintió después, ¿eh? Macri no lo desmintió porque él dijo que el gobierno estaba trabajando en la ruptura de relaciones. No, perdón, ya lo hizo. El día anterior, Macri dijo que la única embajadora de Venezuela era una señora que en realidad hasta hace muy poco era empleada del Ministerio de Acción Social, creo, o de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y que la nombraron embajadora del gobierno fantasma de Gaudio, de Guaidó. Guaidó. Sí. Y ahora lo que hizo es decir que ella era la única embajadora, y creo que lo que ha oí por ahí que se le pidió a las autoridades de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela que se vayan, que dejen el país. Es decir que en sus últimos días de gestión, Macri sigue cumpliendo al pie de la letra el mandato, exigencia que le viene directamente de Trump, y que por otro lado aparece, vos viste los comentarios de Bonel y demás cuando habla de las exigencias que el gobierno de Estados Unidos le haría a Alberto Fernández para tener buenas relaciones. Sí, empieza por ahí, ¿no? Sí, bueno, el que sí le puso los puntos ahí fue Nicolás del Caño, se lo dijo clarísimo, ¿no? Le dijo lamebotas de Trump y de Estados Unidos. Yo creo que está sin decir eso, creo que lo que Alberto Fernández habló de ratificar que somos una nación soberana. Sí. Y eso creo que lo dijo varias veces a lo largo del debate y creo que es una cuestión central. Porque sin soberanía no te podés plantar en el debate con el fondo ni en estas cuestiones de política internacional que hacen a toda la geopolítica, que no es un tema menor, que es un tema que a veces los argentinos nos parece que estamos tan lejos que no tiene nada que ver con nosotros, pero indefectiblemente tiene que ver. Incluso cuando se dan cosas que pueden ser positivas en las relaciones, por ejemplo, Estados Unidos-China, ustedes observen que cada hora que hablaron los dos, los chinos y los norteamericanos, incluso habló Trump y habló Xi Jinping de los avances que se habían dado, y ambos dijeron que uno de los temas eran los vinculados a las cuestiones agrícolas. Yo advierto esto porque lo vinculado a las cuestiones agrícolas tiene que ver con que una de las exigencias de Estados Unidos es que China le compre más soja a Estados Unidos. Y en la medida en que eso forme parte de un acuerdo que distienda este conflicto que es muy grave para la economía mundial, nosotros podemos tener un coletazo negativo de que esta mayor compra de soja a Estados Unidos se traduzca en una menor compra de soja a Brasil y a Argentina, porque no es que China va a comprar más soja, China también está en un proceso de desaceleración, así que va a comprar lo mismo o menos, pero con una reorientación de quiénes son sus proveedores. Y eso puede ser una cosa que nos afecte en el 2020, 2021, que además son años que, como comentábamos el otro día, se prevén como de desaceleración económica, según dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me faltó justamente esto que vos estás mencionando, ¿no? El qué hacer, el cómo salir, en cuál va a ser el devenir, en cuál es la planificación que se tiene para el próximo tiempo, porque... Sí, pero eso no puede estar en el debate. ¿Por qué no? De saber por dónde es el devenir, te recomiendo que leas el documento que preparó los equipos técnicos, donde dicen que más de 700 personas trabajaron en el programa integral que se toma 18 áreas de gobierno y que realmente está lleno de cómo, ¿eh? Sí, lo tengo claro, Carlos. La diferencia es que ayer en el debate no estuvo y que justamente una de las acusaciones que se plantearon es que no se sabía cómo salir del punto, que no había propuesta, llegó a decir Mauricio Macri justo cuando se venía de hacer esa presentación que vos bien mencionás, pero que de alguna manera es un documento muy extenso, tiene que tener una representación mediática. Sí, sí. Bueno, a ver, la representación mediática, ayer hay una doble página de una nota de Alfredo Zayat, que dice corto, mediano y largo plazo, que resume bastante bien y están agrupados por temas: ingresos, impuestos, canasta de bienes, créditos, producción agropecuaria, tarifas, están los temas muy bien agrupados y yo te diría que muy bien tratados, ¿eh? Yo lo estuve repasando, no te diría que con todo el detalle, conseguí un ejemplar del documento total que lo tengo para leer, porque son como 118 páginas, pero allí están respuestas concretas de cómo en cada uno de los temas, y debo decir que hasta donde lo puedo ver en la pasada que le hice, están las principales respuestas que a mí personalmente me parece que son esperables, ¿no? Y que en general van en la dirección que uno piensa que deberían ir las cosas en la Argentina. Es decir, si ese es el programa de gobierno, porque este es un documento que se le entregó, que fue elaborado, según ahí se dijo, por las comisiones técnicas del Partido Justicialista, por 700 especialistas que trabajaron, y si eso es la plataforma o la base de la plataforma de la gestión de Alberto Fernández, me parece que tenemos un buen marco de referencia para pensar que se va a ir en el camino que hay que ir. Queda nada más que esta semana y la que viene, y ya cuando termine esta semana nos vamos a encontrar, Carlos, con el segundo debate, que habría que ver qué diferencias presenta con este primero, pero lo que analizaba Roberto Bachmann hace un ratito nada más es que 9 de cada 10 votantes ya tomaron la decisión en realidad, y que cuando la situación económica es tan grave como la que tiene la Argentina, este tipo de debates no termina influyendo demasiado, dada la distancia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿no?, a favor de Fernández. Yo no soy un especialista como Bachmann, así que la opinión de él es más válida que la mía, pero coincido plenamente. Me cuesta creer que alguien cambió el voto ayer. Es decir, creo que el debate cumple con un requisito legal, pero ayer no creo que nadie haya cambiado su intención de voto por lo que escuchó ayer. Y también coincido en que a esta altura muy poco puede cambiar, porque la inmensa mayoría de la gente tiene posición tomada. Yo vi un amplio trabajo que hizo una consultora que es muy interesante y que hace referencia a esto, y dice que el 95% de la gente tiene ya posición tomada, y no menos, 93 dice. Y dice que hay un 5% de indecisos y un 2% que dice que va a votar en blanco, más o menos es la síntesis. El otro 93 tiene posiciones definidas, y esas posiciones marcan una diferencia notable entre los dos candidatos con chance, digamos. Carlos, me llamó mucho la atención ayer en la exposición del presidente el modo en que utilizó estadísticas. Vos mencionaste el tema de la deuda, pero no fue lo único, ¿no? En temas de educación, en temas de infraestructura, tiene una enorme cantidad de datos que casi de sentido común, digamos, chocaban con la realidad. ¿Por qué te parece tan sencillo que un presidente pueda efectivamente malversar de esa manera los números de su propio gobierno? Me cansé de hablar de la posverdad. La estrategia del macrismo, del PRO, de Cambiemos, está basada en la idea de que no importan los hechos reales, sino lo que se logra instalar. Y que cosas bien instaladas, bien presentadas, muchas veces repetidas, desde distintos lugares, terminan convirtiéndose en verdades. No en verdades, sino en creencias. Sí, claro. Entonces, muchas de las cosas que hemos visto a lo largo de estos años se han basado en eso, es decir, el crecimiento invisible, lo peor ya pasó, estamos derrotando a la inflación, estamos creciendo, qué sé yo. Es infinita la cantidad de cosas que se han dicho en estos meses, estos años, que no tenían nada que ver con la realidad. Por eso llegaron a hablar de crecimiento invisible. Sí, una cosa interesante de ayer fue cuando se habló de relaciones exteriores. El presidente dijo, bueno, nos insertamos al mundo realmente. Alberto Fernández le contestó rápidamente, ¿cómo se insertaron al mundo con 2.000 puntos riesgo país? Y el presidente dijo, marcó una cantidad de productos que efectivamente estaban llegando a distintos mercados y todo lo que vendrá. Me llamó la atención porque incluso habló del aumento de las exportaciones, y vos explicaste varias veces que la balanza comercial tiene que ver con lo que se dejó de importar también, ¿no? Sí, claro. Pero mira, yo te hacía referencia recién a esta encuesta que es de CELAC. Sí. Hay un cuadrito que dice credibilidad de Mauricio Macri. 71,9 se mueven desde poco creíble a nada creíble. Entonces esa es la razón. Es decir, si el 72% de la gente dice que lo que dice el presidente es poco o nada creíble, es la explicación que hay entre la diferencia entre el discurso y la realidad. ¿Por qué se le ha convertido en poco creíble cuando no hace tanto tiempo, es decir, hace 4 años, la gente le creyó? Y vos fijate, en el mismo trabajo, cuando le pregunta a la gente qué sensaciones le provoca el cambio de gobierno, un 55% suman entre confianza y esperanza, y a un 20 dice que le da lo mismo, son neutras, y las negativas son el 18,5%. Es decir, que todo eso te explica con bastante claridad por qué esa discrepancia entre lo que se dice y lo que efectivamente sucede. Lo que pasa es que decirlo antes que suceda puede crear expectativas positivas. Decirlo después de que sucedió a veces parece absurdo, ¿no? Porque Macri habla de un país que no existe. Permanentemente habla de un país que no existe. Y también es cierto que ayer esquivó meterse con los temas de la economía. Era previsible, todo el mundo decía que iba a pasar esto. Es decir, se centró más en por eso en tratar de hablar, decimos la verdad, que somos decentes. Atacó a Kicillof con el tema. De paso, anunció que Vidal pierde indefectiblemente. Sí, esa es la contracara de la frase que le dice a Kicillof, porque ya lo pone en acciones de gobierno, a pesar que lo que luego viene es una crítica. Ni siquiera tuvo el cuidado de decir, si llegara a ganar. Es decir, que está claro que para la provincia de Buenos Aires asume que el resultado que aún no reconoce para el orden nacional. Pero vos fijate que, y no dejemos de mencionarlo, el resultado de ayer en el Chaco. Un gran abrazo y un saludo al Coqui Capitanich, que vuelve a la gobernación de la provincia con un triunfo contundente, casi el 50% de los votos, ¿no? Así es. Y que creo que es un preanuncio de lo que va a pasar dentro de 2 semanas. Nos quedamos con eso, Carlos, porque llegaron las 9 de la mañana, pero mañana nos reencontramos. Mañana nos reencontramos, hasta mañana. Un gran abrazo. Ahí lo escuchabas a Carlos Heller analizando lo que ocurrió en el debate presidencial y luego celebrando el triunfo de Capitanich.